vida. This song goes dedicated to my nephew Corey Shaw, just to remind you who we do this for. Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan mis amigos queridos de siempre? ¿Qué tal? ¡Aplausos! ¡Vamos! Cada día mejor. Cada día más abajo, me parece a mí, ¿no? Que estamos arrancando. Porque arrancaste ya vos muy abajo. Arrancaba con unos gritos, pero que aturdían, así que me di cuenta que a los oídos era nocivo a la gente. La gente tiene oídos. El tema de los aplausos no nos acostumbramos todavía. Tenemos que hacer otra cosa. Hay que tener más reflejo para eso, porque hay que celebrar las cosas buenas, que hay que buscarlas acá, ¿no? Hay que encontrarlas y a veces es medio difícil. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo desde FM Oeste 106.9. Hoy sábado 24 de noviembre del año 2012 y los mayas están ahí medio están temblando, viste, están con miedito porque se les viene. Están medio kenchi, viste. Se les viene encima, así que para ellos un saludo. Y saludalo, muchachos. Jatutu, ¿cómo se llama? Cachuchu, los cachuchu. Saludos a todos. Mi nombre es Leo Rodríguez, soy el conductor de este programa. Van a escuchar durante todo el día. Durante toda la hora, ¿no? Durante todo el día. Ya se asustaron. ¿Todo el día? No, decía la gente. ya estaban cambiando. No, por ahora, por una hora. Así que, bienvenidos a todos. Estamos con Sinvergüenzas a full. Tuvimos una semana tremenda con la consigna de la semana. Ya la vamos a contar. Vamos a presentar primero al staff que tengo acá acompañándome, que tiene toda la onda. Y bueno, no, algunos, ¿no? Porque uno tiene una carita que no me gusta mucho. Bueno. Sofía Ferreira, con ustedes. Hola, ¿qué tal? Acá estamos con la mejor. Estamos más arriba, Sofi, que vos. Nosotros. ¿Por qué? No se nota que está con la mejor. ¿Cómo que no? Estoy con la mejor hoy. Vine re contenta. Siempre estoy contenta yo. Muy bien, Sofi. Me alegra que estés contenta. ¿Cuándo me vas a ver triste? A mí nunca. Es verdad. No, la verdad que nunca se te ve triste. Tenés una máscara que... una máscara rara. Careta. Que te... Una careta. Sos media careta. Bueno, okay. ¿Qué idioma ese, no? El de la gente que habla así, careta. Ay, careta, qué careta, che. No, pero hay que bancárselo, es la onda de ahora, viste, la que se usa. Así que... Sí, sí. Bueno, vamos a seguir presentando. ¿Puedo presentar yo? Ya. Pero te cortó el mambo de una. Me molesta que hablen mal. Bueno, Sofi, vamos a... Cada uno presenta al de al lado, ¿qué le parece? Bueno, vamos a jugar a tu juego, dale. Porque vas a hablar mucho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale. Porque hablas mucho y dale, la verdad. Gente no te banca. Dale. Bueno, acá a mi lado lo tenemos a Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, pero estoy del lado de enfrente, no a tu lado. Estoy al lado tuyo. No, era mentira. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. La gente cree que le digas Radio Escucha. ¿Cree Radio sí. Escucha? Sí, porque se fanatizaron con eso, ¿viste? Sí, ¿no? Dicen como medio antiguo, frase? Enrique el Antiguo. Entonces sí. Ya como que, no sé. A ver, decí tu frase. ¿Quieren que le meta muy decila. Up o dale. Que quede muy down? Decila. ¿Qué tal, Radio Escucha? ¿Cómo andan? Buenas tardes. La gente está aplaudiendo en su casa con tu comentario. Fuerte el aplauso. Bueno, Nico, presentá a la que tienes enfrente tuyo. Bueno, aquí enfrente tengo a ella, la conductora, a Leila Gasso. Cree. Hola, ¿cómo están todos? Y no soy la conductora es Carla. Bueno, la co-conductora. La conductora. La conductora es Carla. Conductora. No combina eso, bueno. ¿Cómo estás, Leila? ¿Todo bien? Todo bien. Qué lindo día que hace. Sí, un poquito de calor. Chicos, me están sacando laburos. Pará, no me gusta nada. Pero están sacando de Sofía, ¿no? Era bueno, no, a mí. No me vas a sacar el turno. Pero me están sacando laburo a mí. ¿Alguien puede callar a este chico? Bueno. Acá a mi lado la tengo a ella. La vimos cargando con algo pesado. Pero bueno, la tenemos acá. Es Eli Montiel. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Eli, ¿qué es esa cosa pesada que tenés? Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Leila, ¿cómo estás? Me callo. Eso que se llama Carlos. Eso, además de Carlos, se llama violonchelo. Es un violonchelo. Ah, ¿ese es el instrumento que vos tocás siempre? Sí. Es más grande que ella, ¿viste? Sí, parece no, que el violonchelo la lleva ella. Parecía sí, una tortuga. Una tortuga gigante. Un caparazón gigante. Bueno. Bien, ¿cómo estás, Carlos? Yo bien, tranquilo porque... gracias, Eli, porque la gente no me deja hablar acá, mi staff querido. Yo lo llamé para que me acompañen, para que sumen, y me están sacando el laburo. Bueno. Yo quiero hacerlo oficial, lo quiero decir al aire, porque la verdad que me está molestando. Bienvenida ya. A la ley de la vida. Es la ley de la más Leo, fuerte. ¿Viste? Sí, no, ya me están serruchando el piso. ¿Cómo la pasaste ayer, Carlos? Ah, bueno, les cuento, ayer fue mi cumpleaños. Wow, vamos, fuerte el aplauso, ahora sí aplaudimos todos. ¡Qué loco! Bueno, ayer, pasé. Estamos todos menos Eli. Ay, perdón. Sí, Eli, no sé por qué. Sí, Eli, no sé por qué. Pero trajo regalo, chicos, yo lo vi. Trajo regalo. Acá nadie trajo regalo. Es eso es lo importante. Se compuso con un regalo. Eso es válido. A mí me sobornó. ¿Y el otro regalo para quién era? Había otro regalito, ¿no? Ahí. Sí, no sé para quién era. ¿Quién sabe? ¡Eli! ¡Que lo cumpla! Bueno, guay, se fue. ¡Qué groso! ¡Qué grande, el genio, Diego! Yo digo, lo pondría en los premios Éter como musicalizador, viste, que está la... Musicalizador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, viste, está, ahora está el nuevo rubro que se premió ahora, que es el musicalizador, que es creativo. Que no es solamente que pone las músicas, sino que le da... Le da onda. Estos momentos especiales. Vamos, ella. ¿Cómo? La risa de Diego, salta. Media rara, ¿no? ¿Viste? Ay, este Diego. Qué grande, Diego. Bueno, nada, tuve un programa, una jornada tremenda ayer. La pasé espectacular. Gente que yo esperaba, gente que no esperaba que vino. La pasé genial, la verdad que... Me encantó. Mi cumpleaños número 16, ¿no? 16. Sí, ya. Sí, ya. No me crees, no. 16 al cuadrado. 16 al... estás variando. ¿Qué pasa? Mató. La onda. No, 16 de aporte me dice. No, 16 años de... Digo, 23 años. Bueno. Perdón, señora, perdón. Pero... Sí, 23. Bueno. A lo que no lo parezca, viste... Soy un pibe todavía. Una nena. Es una nena. Está con todas ahí. Está con todas las... Ya, denle en el premio, ¿viste? Se puso mucho énfasis en el premio. Entregamos el premio. Bueno. Sí, está haciendo, o sea, hizo mucho mérito. La verdad que, siguiendo con esto, un cumpleaños hermoso. Y... Estamos hablando de vos todavía. ¿Qué? ¿Sí? Es que el programa se trata de mí, chicos. 7 minutos hablando de vos. No. ¿No? Bueno, perdón. El hombre lo dijo. Bueno, me están diciendo de arriba que no. Muy bien. Tuvimos una consigna esta semana. Vamos a salir un poco de mí porque... Nada, tenemos... En síntesis, la pasaste bien. La pasé, sí. Genial. Genial, vamos. Esta semana tuvimos una consigna donde la gente estuvo participando, que a todos nos encantó, nos removió cosas del pasado. La consigna era... ¿qué te aterrorizaba de pequeño? Las cosas que cuando vos eras chiquito te daban mucho miedo, que te hacían no dormir, que te daban pesadillas. Y bueno, cada uno fue contando su historia, contando, removiendo cosas del pasado, que yo veo que estas consignas hacen llorar a la gente, como con la internet. La gente llora con esta cosa porque se imagina y se acuerda. Y bueno, la idea es eso, arruinar un poquito la... Bueno, arruinar un poco la tarde a los chicos, ¿viste? Removerle ese trauma. El problema se trata de esto, en realidad, ¿viste? De arruinar vida. Bueno. ¡Cállate, retonto! Ay, cuánta gente que tenemos acá en el estudio, la verdad. ¿Esta gente? Bueno. Doctor Neurus. Tenemos este Neurus. Bueno, tenemos medios de comunicación donde la gente fue opinando y todavía puedo opinar durante la hora que... está recién comenzando, son las 17:08. Vamos a decirle los medios de comunicación. ¿El Twitter cuál es, Sofi? @sinvergüenzasfm es el Twitter, que todavía no lo aprendí a usar, pero paciencia. No, Sofi, bueno. Lo tuyo, archivo, todos los programas son lo mismo. Es un caso perdido lo de Sofi. Sí. Chan, es un caso perdido lo de Sofi. La verdad, sí, Sofi. La verdad que voy para atrás. Se está poniendo. Esto de la tecnología mucho no. ¿No te gusta? No. Bueno, acostúmbrate. ¿Pero por qué lo decís al aire, digo yo? Tenés, no, sabe tus manos. Guárdatelo para vos. Ay, tu corazoncito. Bueno. Da vergüenza. Sin vergüenza, bueno. Encima, escúchame, tengo un celu nuevo que ahora tengo wifi y la verdad que no es ni caso una todavía, pero bueno. Bueno, por lo menos dice wifi, no dice wifi, como dicen todos. Sí. Ah, viste. Bueno, tenemos también un Facebook, que es donde la gente más se comunica, donde tiene más espacio para hablar. ¿Cuál es, Nico? Sí, nuestro Facebook es www.facebook.com/sinvergüenzasradio. Todo junto. Todo junto, muy bien. Y bueno, tenemos un número que lo vamos a decir bien. Hoy vamos a decirlo bien. ¿Cuál es el link? 011-4659-0043. Repetilo. 011-4659-0043. Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Hoy sí tenemos ganas de que nos llamen. Hoy sí, hoy lo decimos bien. Que lo diga una locutora, por favor, porque Eli no lo dice bien. A ver. Gracias. A ver, ¿cuál es el número? El número para comunicarte con nosotros es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Llámanos. Para que quede bien plasmado, lo va a decir una locutora en serio, porque esta locutora que entró acá... 4659-0043. Qué voz sexy. Qué tremendo. Me mató. Está bien, mejor calidad. Si con esto nos llaman, no. No, olvídense. Ya se nota que no. La verdad estuvo todo lindo. Bueno. Muy bien, Después presentame la diva, la chica. Bueno. Bueno, pueden llamar a ese número para hablar en vivo, contarnos sus experiencias. Y bueno, de a poco vamos a ir dándole forma. También tenemos, estamos todavía en planes, ¿no? Hoy no va a pasar nada, pero sí que tenemos un proyecto para empezar a premiar a la gente sin vergüenza. Ya le vamos a contar, el título es ese. Vamos a premiar. Lo sabías vos nomás. No, lo sabían todos, Leila. Ah, lo sabíamos todos. Entonces, sí, bueno. Pasa que lo toca, lo vamos a hablarlo bien con los chicos, pero la idea es premiar a la gente sin vergüenza. Así que si vos sos un sinvergüenza, quédate ahí, seguí el programa porque esto se está poniendo cada vez más lindo y va a ser tremendo lo que pueden llegar a ganar, lo que puede llegar a pasar. ¿Y los premios cuáles son? Ya lo vamos a hablar, Sofi. No me voy a gritar, ¿eh? Porque ayer grité mucho en mi cumpleaños. Yo también grité con el programa de Operación Triunfo. Ah, no, querido. Matame la risa, me en tu cumpleaños, ¿no? Sí. Ese, qué cumpleaños más top, ¿no? El sí, mío. No, sí, en vez de festejar con vos, están mirando la tele. Están todos ahí con pero estábamos todos re contentos. Bueno, gracias, chicos, por estar. Porque ni bola. Sí. Más o menos igual. Así. Ni bola, menos. Bueno. Vamos a arrancar con todo. Vamos a, primero, a contar las noticias de esta semana. Que tuvimos noticiones esta semana y acá mi amiga Leila lo va a decir más relajadamente hoy. Pero antes va a estar Nico contando las noticias deportivas. Así que, Nico, a tu lugar. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, yo presento lo que son las noticias deportivas. Gana Independiente 1-0 a River. Vamos, papá, festejen. Festeja solo, Nico. No tiene un grillo. Ahí está. Muy bien, dale. Mira cómo festejan todo. Ya está, es nada más. Está ganando Independiente 1-0 con gol de Fredes a los 3 minutos. Ajá. Está ganando nada más y nada menos que a River Plate. Bueno, no hace falta mucho que decir, ¿viste? Pero está ganando, los dos vienen muy necesitados. Así sí. Que Independiente está ganando 1-0 y le viene bien. Bien, bien, porque... Me viene bien y me pone muy arriba eso. Antes, hace unos años atrás, este Independiente luchaba por una copa, por una final, y hoy está luchando por un punto, por la está remando, ¿no? Retractate. Perdón. Retractate. Perdón, me retiro. Hace un año ganó la Sudamericana, había vuelto el Rey de Copas, pero ahora el momento es muy delicado, pero bueno, todo suma, todo sirve y toda esa experiencia. A River también le sirvió ir a la B. Pero, bueno, sé el que le sirvió porque ahora no metas a River en esto. Con River no te metas. Pero vamos. Está jugando River, o sea, estamos hablando de deportes. Es verdad, continúa. Y bueno, seguimos también, están jugando ahora. Llevan unos minutos el partido. Después también están jugando Newell's y Unión, que también van 0-0. Uh-huh. San Martín contra Belgrano juegan a las 19:15. Sí. Y Argentinos se enfrenta a San Lorenzo a las 9:30. Todo lo que vendría a ser este sábado, ¿no? Sí. Lanús Estudiantes juega mañana y a las 5 con Tigre y Godoy Cruz. Ajá. Y All Boys Vélez, que también vienen ahí peleando, ¿viste? Lo que viene a ser Vélez. All Boys Vélez están luchando por... Vélez está puntero. Está puntero. Exactamente. ¿All Boys le sigue? All Boys. No, All Boys viene a mitad de tabla. Ah, bueno. Lo que sí viene es Lanús, que juega contra Estudiantes, que lo hicieron jugar a la misma hora, para que no haya diferencia deportiva. Tal cual. Por eso lo hicieron jugar a las 2, a las 5 el día de mañana, ¿no? Después juega Boca Racing a las 7:15. Ajá. Del día domingo. Y cierran el lunes... Quilmes con Arsenal a las 19:15 y a las 9:30 Rafael Colón cierran lo que vendría a ser la fecha. Esa tribuna que se escucha de otra vez. Bueno, tenemos una jornada tremenda en estos días con lo que es deportivo. Y sí, sabemos que hoy jugaron también al mediodía, jugaron los Pumas que jugaron contra Irlanda. Ah, sí. Fue lo que cerraron la ventana de noviembre, que los Pumas venían de vencer a Gales y después perdieron contra Francia y hoy venían a jugar contra Irlanda, jugaron allá en Dublín. Y no le fue bien a los Pumas. Lamentablemente no le fue muy bien. Fueron muy superiores los irlandeses. Sí. Ganaron por mucho afán. Pero bueno, a seguir trabajando. Sabemos que ahora el próximo test match es en julio del año que viene recién. Sí. Así que ya se separan, pero cada uno a dar lo mejor para que sean seleccionados, ¿no? Pero la verdad que igualmente tenemos un equipo de rugby que nos hace quedar muy bien en el mundo. Los Pumas, sí, en sí siempre... Hoy estuvieron medio raros, se notaban que estaban cansados los jugadores. Se notaba que estaban muy cansados porque tienen una defensa muy fuerte. En todos estos años mostraron una defensa muy fuerte. Pero hoy, bueno, fueron superados, por lo que fue un equipo irlandés con muchas ganas de ganar. Qué tremendo. Sí, la verdad que estaba escuchando yo hace poco que a ellos mismos lo dirigen un director técnico que estaba antes con los All Blacks. ¿Tati Phelan? Sí. Sí. Y qué bueno, ¿no? Porque eso por ahí en el fútbol no se permite, eso, que venga otro país a querer dirigir un equipo argentino. y que es complicado. Cómo según las conveniencias de cada uno, porque como en Chile, por ejemplo, que dirige la selección, claro, dirige Coso, este argentino. Y también tenemos a Pekerman, que dirige Colombia también. Tal cual, ¿entendés? Está bueno porque no es tanto la... por lo menos en el rugby se sabe que... Los All Blacks son los número uno. Son number one. Y bueno... Roperos andando, bueno. Son roperos corriendo. En sí, bueno, eso es la sección de deporte, más o menos lo más destacado que tenemos. Bien, Nico. Estoy pensando en tu presentación, que me dijiste que querías algo que diga Sports Center. Sports Center, con bueno, esa voz así seductora. Estuve averiguando, ¿viste? Y la respuesta sigue siendo que no. Seguí, Leila, con las noticias de esta semana, que tuvimos una semana cargada con... se supo más sobre el caso de Hate, con este Pastor Trucho... los subtes, un montón de cosas que se supieron esta semana, que ahora Leila la va a ampliar según como pueda. Según como pueda. Vamos, Leila. Bueno, vamos a ver si sale mejor que la otra vez. Dios quiera. Bueno, la primera noticia dice así: Sonia Molina. Fui a lo de Hate porque no tenía otro lugar en el mundo. Esta mujer que, bueno, la que hablamos recién, de que se internó en la casa de este supuesto pastor, este director espiritual, según él, y esta periodista que la tuvieron presa, que la semana pasada estuvimos contando. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué dijo ella? Bueno, Sonia Molina, la mujer que permaneció secuestrada y fue sometida a tormentos durante 3 meses en la casa de la periodista y su marido, en Coronel Suárez, dijo que llegó hasta la vivienda de la pareja porque no tenía otro lugar en el mundo donde ir. Y afirmó que todavía le cuesta creer lo que pasó. Qué tremendo, la verdad que es muy triste todo, y hasta que la mujer caiga y empieza a recordar, porque ella está armando recién las cosas, porque muchas de las cosas que pasó fue en un estado drogada, fue estando bajo narcóticos, además de la mala alimentación que la debilitó mucho, y ella está de a poco armando las cosas. Sí. Qué triste, ¿no? Y vamos a seguir, vamos a ver cómo sigue todo esto. La siguiente noticia, Leila. Bueno, palestinos denunciaron ante la ONU los disparos en Gaza. La guerra entre cosas, en la franja de Gaza, qué tremendo. Sí. Tenemos a familiares de un amigo mío, de Fer, que están ahí, que están viviendo ahí, que la verdad que ellos viven en primera persona todo lo que está pasando. Y es tremendo, es muy triste. Como ya sé, antes, por ejemplo, Israel era el lugar santo que nadie podía tocar, al igual que Belén. Y ahora las bombas llegan hasta ahí y lamentablemente se están superando los límites. Hay una denuncia, ¿no? Sí, dice, la Organización para la Liberación de Palestina presentó una queja en el Consejo de la Seguridad de la ONU para denunciar la violencia por Israel de la tregua que entró en vigor en Gaza el pasado miércoles. Después de 8 días de hostilidades en las que murieron 164 palestinos y 6 israelíes. La verdad que es tremendo, y uno no espera, porque ahora vos decís, estamos en un momento donde los países se sostienen, salen adelante de las crisis, y escuchar guerra, sin embargo esta guerra viene hace rato ya. Sí. Y ahora se está llevando a la armada, y es triste porque uno no quiere ya más guerras, porque sabe la mala experiencia de lo que son las guerras, nosotros como Argentina sabemos, y la verdad que es muy triste. Acá me está preguntando por Sofía porque no contó nada, no dijo ninguna noticia. Lo que pasa, quiero contar. Creo que supo entender que es mejor las noticias mías que las de ella. Es mejor que se comporte como una señorita. No. Déjenme hablar un poco, por favor. Sí, Sofía. Ahora la van a escuchar. Yo no traje noticias porque traje una clase de hablar bien, ¿cómo decirlo? ¿Clase de hablar bien? Sí, clase de hablar bien. Porque se pone la gorra. No, de hablar bien. O sea... Hablar, cada uno habla como quiere, ¿no? Ajá. Pero hay palabras que están mal dichas o que les dan un significado que no es. A ver si me entienden. ¿Ahora sos profesora de lengua, querida? No, pero estaría bueno, ¿por qué no? Podría hacerlo, ¿no? Bueno, a ver. Mirá, hay cada uno ahí dando clases. Está sí, muy verdad, interesante sí, lo que traje, porque acá cada uno habla como quiere, ¿no? Pero en la cárcel... Cuidado. No, en la cárcel... Hay otro tipo de léxico, de palabras y cosas, ¿no? Ellos entienden entre ellos que cuando los policías se dan cuenta de qué significa, las cambian. Entonces va rotando todo el tiempo. Viene la ayuda. Ese es muy viejo, ¿no? Ese. Claro, viejísimo. Ya no le dicen más. Viene la gorra. La gorra, por ejemplo. Pero No para referirse a la policía, la sino Cobani. Para hablar entre Cobani. Ellos. Los Cobani. Bueno. Ah, Diego es cuando los policías se dan cuenta. Estaba mostrando sus cosas. Dale. Cuando los policías se dan cuenta de qué significa, ya la cambian por otra. Como si nada. Y nosotros nos reprendemos en esa movida de... ¿Vos movida, decís que todo... La palabra movida también. Nos reprendemos en esa de hablar como ellos, porque... A ver, contá, es lo de ahora, ¿qué lo ejemplo? Canchero, a ver, contame un ejemplo, porque la verdad no un ejemplo. Mira, tengo muchos ejemplos acá para contarte. Alto. Alto es... Una persona de estatura alta. Buena. Superior. Claro. Buena. O una medida. Tal alto. Cual. No, ahora señal. Para decir alto. No, me compré alto celular. ¿Entendés? Alto es como algo bueno. ¿Qué claro, no es un taco alto, sino alto taco, loco. Alto taco. Me comí altos tacos. Altos tacos. Claro, tal cual. A ver, tengo otra. Sí, es verdad eso, se usa mucho. Chocolate. Chocolate, ¿qué es chocolate? Mi comida. ¿El producto de cacao? No, sangre, chocolate sangre. Por la noticia. Ahora ese es sangre. Que tiene la vaquita sangre. Pintada. No, no sabés, me rompí la boca, me caí y me rompí la boca. Está el chocolate, me salió. Está el chocolate, el chocolate. Qué zarpado ese, ¿verdad? Chocolate, chocolate, señores, por favor. ¿Qué se come ese chocolate? Al pan, pan y al vino, todo. Sí, a ver, astilla, por ejemplo. Astilla. Che, bien. Me salió todo el chocolate, ¿te dolió? Astilla. ¿Cómo astilla? ¿En el dedo? Yo hablo con esos chicos astilla. No los entiendo. Nene, habla bien porque astilla no te estoy entendiendo. Lo usan como para decir poquito, un poco. Un poquito. Astilla. Astilla. Claro. Es más fácil decirlo. ¿Cómo está? Astilla, sí, es verdad, es verdad. O sea, la verdad que esas eso cosas que yo escucho y las paso por alto. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué habla así? O sea que yo me estaba degenerando y no lo sabía. Todos nos estamos degenerando. Sí, Nico, te lo iba a decir yo hace rato, pero... Pero uno no se da cuenta porque está bueno hablar así, qué sé yo. Después tengo otra. Lija. Lija. Amigo, tengo una lija. Una lija yo para mí es lo que se para hace la pasar pared. A la pared. Le pasas a la pared. No, lija es hambre ahora. Lija es hambre. Hace rato ya. Igual que bajón. Ahora, antes bajón era algo que, uy, ¿qué te pasó? No, estoy rebajoneado. Ahora ¿sí? Tengo un bajón es decir, tengo hambre. O sea, no entiendo. Ah, claro, me bajoné. Me bajoneé todo el locro que me bajoneé todo lo... Claro. Pintó el bajón. Pintó el bajón. Esta, pintó el bajón, vamos a morfar. Que más que nada, eso son... Como la gente quiere cambiar, que está quiere en la ser... cárcel, sí. La usa porque cuando consumen drogas o algo no de eso... No solo los que están en la cárcel. Después del efecto, bueno, les da hambre, ¿entienden? Sí. Entonces oh, Dios. Se ponen mal por eso. Entonces dicen, ay, tengo alto bajón. Y ahora nosotros lo usamos como si fuera que ahora, ay, todos se drogan, ¿me entiendes? Sí, es verdad. Y nada que ver, o sea, están usando mal. Según tu teoría, entonces nosotros usamos un idioma que se, un idioma se origina en... De convicto. Claro, en convictos que nada que ver, porque nosotros no tendríamos que estar hablando así y lo hablamos como diciendo, ay, mirá, esta es re, claro. Re piola, ¿por qué habla así? Y no entiendo, es re para pillo, qué es igual re que pillo. La palabra careta. Antes la palabra careta se usaba como para decir, sos hipócrita. Claro. Pero ahora no, ahora careta es una persona que no es del palo o no consume estupefacientes. Drogas. Ay, estoy re careta. Nada que ver. Me molesta no, demasiado. Callate, careta. ¿Estás careta? Estoy o sea, re una... careta, loco. O sea, esto es un informe para la gente grande, para que entienda a sus hijos cómo hablan, para que entienda... Fíjense, señora. Señora, no se asuste. Señora, póngase en pilla. Póngase en pilla. Que eduque a su hijo porque... Le va a salir todo el chocolate. Qué zarpado. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que me están llegando ahora. Mi compañera Eve Cuello, que estuvo ayer en mi casa, me mandó un saludito, me mandó un mensaje y me exige que la salude. La gente quiere que la salude, es importante. Después, acá en la iglesia de Ituzaingó, están escuchándonos los chicos de Visión Internacional. ¡Ah, qué lindo! Está Jorge, Sandra y Edu, están ahí a todo volumen. Ezequiel Lemos también. ¡Ah, qué lindo! Un saludo para los chicos. Estamos a todo volumen ahí amplificados. ¡Hola, chicos! Sale tu voz, ¿viste? Bueno, gracias por escucharnos, chicos. La verdad que, nada, estamos pasando re bien y espero que la pasen bien ustedes. Vamos ahora a la primera canción de este día, que es una canción especial. Ya tiene un tonito medio... Romántico. Medio romántico, ¿no? Bueno, bien, esta canción romántico. Se llama El Uno para el Otro, de Tercer Cielo. Y es dedicada a mi compañera Eli Montiel. ¿La mete el violonchelo? Sí, la del violonchelo, sí. Ah, mirá vos. La dedica a Cristian Gutiérrez. Ay, gracias. Por su cumpleaños. Así que vamos a escucharla. Eli, vos quedate ahí sonrojada. Y nosotros vamos a bailar. Nosotros nos reímos de vos, dale. Vamos a hacerlo. Y a pesar de mis errores, amarme así siempre estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor. Nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Horas 28 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo desde FM Oeste 106.9 con Sinvergüenzas. Mi nombre es Leo Rodríguez. Y... ¿Ya bueno, bien, bien. Vamos, ¿cómo pasa la hora cuando uno se divierte? ¿Cómo ¿no? pasa la hora, viste? Porque sí, la verdad. Estamos, el tiempo es tirano. Estamos tirando palabras, viste. Estamos diciendo palabras. Estamos tirando pasos. Estamos acá. Tirando pasos acá. junto con Eli. Junto con Eli. Para el otro. No, Eli no hizo nada. Eli se agarró los auriculares, se apretó los oídos y cantaba y se cerraba los ojos. Estaba re contenta. Corre, corre, corazón. Decía, corre, ¿no? corre. Sí, así. Entonces, Cristian. Corre, corre, corre. Cristian anda haciendo estas cosas que Eli. A Eli le gusta. No, ya le la convence. Yo no les comento. Le Eli, con, a Eli con una cancioncita la convences, así que. Ah, no, mentira. Bueno, sí, aparte de su cumpleaños de Cristian también. Feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños a Cristian también. Nuestro genio, oyente número uno. Oyente number one. El oyente ¿viste? Pesado. Ay, él siempre. Qué mala que sos con el oyente pesado. No seas malo con el oyente pesado. Basta. No se metan con el oyente pesado. Que es el cumpleaños hoy. Qué genio, está en la casa y siempre está escribiendo un capo. Muy bien. Yo, como viste, como me gusta tener un programa para tenerlos a todos así bien, bien informados, me gusta traerle curiosidades. Entonces, estuve buscando curiosidades y encontré un artículo que decía 40 curiosidades. Ah, bueno. Yo las 40 no te las pienso leer ahora. Ah, bueno, primero. Bueno, mal. Primero porque la gente ya no me quiere escuchar mucho hablar. Pero sí te voy a leer algunas que me llamaron mucho la atención y por ahí la vamos a seguir desarrollando durante los siguientes programas. Pero por ahora te voy a leer las que más me llamaron la atención y que digo y que yo no entiendo y que me gustaría que ustedes piensen. Y que me digan, ¿qué entienden ustedes por estas curiosidades? Bueno, por ejemplo, acá dice que si no tenés sed, necesitas tomar más agua. Porque cuando el cuerpo humano se deshidrata, se cierra el mecanismo de la sed. Ah, es complicado, no me ha pasado varias veces. Bueno, no tengo sed ahora, ¿qué tengo que tomar? ¿Agua? Sí. ¿Y sí? Atragantate con el agua. Dale, eso es bueno. Está bueno, porque uno en parte tiene que evaluar la frecuencia con la que toma agua. y decir, bueno, yo no tomo tanta agua por día porque no tengo sed, y quizás es eso, claro, el mecanismo del cerebro. Es raro el cerebro, ¿viste? Y entonces lo que te explica este estudio, que vos tenés que saber que cuanto menos sed tengas, cuanto más tenés que tomar agua, porque el mecanismo que te exige que tomar agua se cierra. Si vos lo crees, es creer o reventar esto. O sea que no hay que tomar agua. Creer o reventar de agua. No hay que tomar agua porque uno tiene sed, sino que porque tiene que ser un hábito. Claro, tal cual, es verdad. Sofi está escalando los escalones. Yo la verdad me sorprende cada vez. Escalando los escalones. ¿Puedo decir algo? Yo siempre la veo tomando agua, Sofi. Así que bien. Bien, Sofi. ¿En serio? Eso por mí. Porque lo empecé siempre a implementar cuando me enteré que tenía un solo riñón. Y claro. Defo. Ah, tenemos gente friki. Vaca. Gente friki. Bueno, Eli toca el violonchelo. ¿Qué crees? Gente friki, por eso. Ya son dos. Somos un grupo de gente friki. Bueno. Otro que decía, por ejemplo, mascar chicle mientras cortás cebolla evitará que llores. Ah, buenísimo. Sí. Este es un secreto para todas las madres. Ay, me estoy enterando de cada cosa. Esa está buena. Hay que probarla. Yo, sí, la verdad que yo le dije, no lo voy a probar porque aparte yo no te cocino nada. Pero está bueno porque uno es una pregunta. Ay, es que uno... Es horrible que te llore el ojo. Probé con el agua en la boca. ¿Viste, todo cuando, igual? ¿Viste cuando decís, si te aparece nada, ahora nada. Dios, ¿qué le preguntaría? Yo le preguntaría eso. ¿Cómo hago para no llorar cuando corto cebolla? No me deja dormir esta pregunta. Es imposible no llorar. Son cosas que uno se le da bronca, no puedo dormir. Bueno, pero ahí está la respuesta. Dice que tenés que masticar el chicle para que no te haga llorar la cebolla. ¿Qué sabor? Hay que probar. ¿De menta? Por queda cebolla. Como incógnita para la semana que viene. Sabor cebolla. El sabor de masticar cebolla. Ay, esa mala información. La verdad, estos no, periodistas... La información llega incompleta. Bueno, por ejemplo, esta me preocupa un poco. El Titanic fue la primera nave en usar la señal SOS. SOS. ¿Ah, sí? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué significa SOS? Bueno, SOS. Entonces... SOS. Google. SOS. Lo que pasa cuando... Creo que es la señal universal de auxilio. Claro. Después te la averiguo. Vos tenés que preguntar antes esas preguntas porque yo después te respondo. Preguntarme bien esas preguntas. Yo te respondo las respuestas después. Fíjate en internet. No, no sé qué es SOS. Ahora te averiguo. No se va a terminar el programa sin que se sepa eso, ¿eh? ¿Qué es SOS? Bueno. Lo que sí que el Titanic fue la primera nave que lo usó a esta señal. Mirá vos. No le sirvió de nada porque están todos congelados y bueno. Bueno, por ejemplo, la pupila del ojo se expande un 45% cuando estás viendo algo placentero, algo que te gusta. Mirá Como vos. Por ejemplo la comida. La chica que te gusta. La pupila se ensancha 45 centímetros, 45% más de lo que... ¡Ay, yo del reojo! ¿Qué? ¿Vos a la gente ojona? ¿Vos decís esta persona la está pasando bien? ¡No, gusta de mí! Y la ojona la está pasando de pelo. La gente ojona. Eli es muy ojo grande, ¿viste? ¿No se dieron cuenta de eso? Que Eli es muy ojo grande. Pero me gustan mis ojos. Ojos saltones. Ah, bueno, porque Eli le gustan sus ojos, te toca con ojo grande. Pará, Eli, pará. Veo todo. Eli lo pasa bien, bueno. Ay, no es tan ojona. Este me gustó mucho, dice. Los niños de 6 años se ríen un promedio de 300 veces al día. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Los adultos, solo de 15 a 100 veces por día. De 15 a 100 veces, o sea, una diferencia abismal. Sí, sí. Pero eso no. A nosotros no. Nosotros estamos en el medio. Pero nosotros somos niños de 6 años. Todos somos niños. Todos tenemos un niño adentro, pero acá te muestra este estudio que los adultos se ríen menos. Ajá. Y qué locura, ¿no? Porque las preocupaciones, la ingenuidad de un chico como para reírse de todo. Y un adulto ya se ríe de otras cosas también, ¿viste? Porque por ahí ve un chiste y ya lo conoce. Claro. Pero ve una persona cayéndose y le encanta y se mete de risa. Claro. Entonces, yo si estuviera con ustedes todo el tiempo, si desde que me levanto hasta que me voy a dormir, nos reiríamos 300 veces. ¿Qué querés que te diga? La verdad que estas fueron curiosidades que a mí me me dieron como para desarrollarlos un poco y para averiguar. Por ejemplo, Nico, vas a averiguarme, ¿no? ¿Qué es SOS? Sí, ya lo tengo. Buenísimo. ¿Qué es? A ver, ¿qué? Mira, ¿qué la es? Palabra SOS, según nuestro gran amigo, no el diccionario, sino Taringa. Vamos. Grande Taringa, dice, que está muerta. Save our soul. ¿Qué significa? Salven nuestras almas. Así sencillo, sin mucha enciclopedia. Qué locura. Qué lindo, ¿no? Salven nuestras almas. Save our soul. Bueno, la del Titanic, mucho. Bueno. Es triste porque vos decís. Ahí están, ¿ves? Está bueno, ¿eh? Salve a nuestra No le sirvió. Era un nombre para una banda. Ah, sí. Una banda gótica. Bueno. Emo, ¿viste? Una banda emo. Vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando durante esta semana. Antes de que Sofía continúe con su sus palabras esas que está encontrando, que se está complicando la vida. Ay, están geniales. Bueno, sí, a que le gustan mis palabras, por favor, pongan en el Facebook que le gustan, así. No, a la gente no le gusta. Por ejemplo, Nicolás Melana dice: con Z tenemos una relija y nos estamos comiendo altos tacos. Estamos en la misma sintonía. ¿Quién es, Nico? Nicolás Melana. Qué zarpada, la verdad que. Es qué zarpada, se zarpa. Bueno, acá vamos a leer algunos mensajes que son aparte, ¿no? Jimena Rueda me dice, mi hermanita me dice: qué lindo tema. No lo conocía. Gracias por acompañarme esta tarde. Un beso enorme a todos los chicos. Y un especial al Ñato Barros Juniors, que es mi hermano. No sé quién. Bueno, un besito para él. No sé de quién habla esa chica. Saludo para nuestro gran amigo. Cristian Gutiérrez escribió una cantidad de 7 comentarios que no los pienso leer porque es mucho. Pesado. Vamos a empezar a vetar. Bueno, hoy es el cumpleaños, no, hoy lo vamos a leer. Hoy lo dejamos para. Lo dejamos porque es el cumpleaños. Uno de los 7. Uno de los 7. Hola. Gracias, Leonardo Rodríguez. Grosso. Ay, claro, que dice Leonardo. El oyente pesado. Se ríe del mismo. Se mira al espejo y se ríe y dice: qué pesado que soy. Bueno. Se le agrandan las pupilas. Bueno. Vamos a leer los mensajes que llegaron con lo que respecta a la consigna de esta semana. ¿Cuál es, ¿vale?, la consigna? La cocina había sido de las cosas que te aterrorizaban de pequeño. Y bueno, empezá, Nico. Dale. Acá nuestra gran amiga, Romina Estefanía Ulgev dice: me aterrorizaba la película de un payaso malo que aparecía por las alcantarillas de asfalto o en los parques. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. No, nunca la vi. It. Bueno, payaso. Creo que sí. Sí, acá nos están confirmando que sí. En fin, bueno. Ay, qué miedo me daba. La cara de ese payaso no se me iba de la mente y tenía miedo que me aparezca en la calle. Ay, Dios mío. Pobre Rambo. Acá nuestro amigo el pesado. ¿Cómo lo queremos? Cristian Gutiérrez, que cumple años. Bueno, hola, dice: hola. La verdad que el programa cada vez me gusta más. Sí, nos dimos cuenta. Dios lo bendiga, dice. Para que se me apague la luz. Y mi miedo era... El famoso cuco, dice. El cuco. Y el muñeco Chucky y el viejo de la bolsa. Ah, tenía varios miedos. Ah, no, pero era un... Veía a un señor con mochila y salía corriendo, dice. Una cosa más. Creo que a tu compañero le asusta el fantasma de la B. ¿Que le está ganando a River? Vamos a ver cómo te va con Racing. Fantasma de la B. Bueno, independiente, la verdad. No vamos a leer más cosas de Cristian Gutiérrez. Sigue ganando, porque... Carla Martínez dice: chiquis. Dicen chiquis, no me gusta eso. Bueno, chiquis. Yo cuando era chiquita, es muy diminutiva la chica. Yo cuando era chiquita soñé con un hombre enano de cabeza quemada. Esto está entrando en terrenos muy friki. Satana. Bueno, dice: y cada noche yo pensaba que estaba parado en mi pieza, dice. Y me quedaba dormida orando. Porque en verdad tenía mucho miedo. O sea, esto es algo aparte, no es un fantasma, no, de bolsa. Esto es algo, es un de enano la con cabeza quemada. Dios. ¿Qué es algo, no? Estas cosas que. SOS. Muy particular, sí, la verdad que. ¿Eli? Mira, acá Natalia Kiener dice: yo le tenía miedo a las siguientes cosas. Y nombró un par, ¿eh? A una máscara de mi hermano, él me perseguía por toda la casa con eso. Dice. Qué malo. Típico. Sí. Típico. Al pomperito. Dice, busquen en Google lo que es. Dice, porque ese bicho no, por ese bicho no dormía de noche cuando era chiquita. El pomperito, hay que googlearlo. Sí. A los fantasmas y espíritus, a los payasos, a los cuales les sigo teniendo miedo, y por sobre todas las cosas, a la gente vieja. Ah. Dice, veí... Sí. Racista un poco. Decía, veí un viejo por la calle con mi mamá y me saludaba y me ponía a llorar, dice. Qué mala que era. Ah, ¿sabes que a mi hermana más grande le pasaba eso cuando estaba en la época de Menem? Que decía que lo veían fotos así y se ponía a llorar. Bueno, pero Menem... la gente también grande veía la foto de Menem y se ponía a llorar. Es verdad. Menem lo hizo. Gracias, bueno. Seguí, Nico. Tenemos más mensajes. Acá nuestro amigo Juanjo Betancourt dice: no hay peor miedo que al joven mano de tijera. ¡Oh! Y todavía le temo. No le puedes tener miedo a él. Es un amor. Lo más. Tenía la cara cortada. No, era genial. Yo tenía una gana de que... De abrazarlo y que ¿viste? Que me raje el ojo. Y que me corte el pelo. La espalda, amigo. Que me pica la espalda. A mí me hizo un cortecito. El hijo del mano de tijera. Ah, sí. ¿De Willy Wonka? Se equivocó. ¿El de Willy Wonka? Claro, tal cual. Se equivocó y te rasuró un costado. ¿Sofía? Bueno, acá Lalus dice: yo le tenía mucho miedo a la nena del exorcista. Hasta el día de hoy, si veo la película, lloro. Es verdad. Me daba cosa estar en casa sola, mirar abajo de la cama y ir al baño. Ay, a mí también me daba miedo. lo que hay abajo de la cama. Verla, ¿no? Yo contaba eso, lo fue que la primera película de terror que vi. Que me da miedo lo que hay abajo de la cama hasta el día de hoy, ¿no? Cuando mi mamá leía esto decía, ¿qué? No sabía eso, mismo. De que yo cuando apagaba la luz de mi pieza iba corriendo y saltaba la cama. Cosa de no acercarte y te agarre la pierna, Sí. Y encima encontré esta foto ahí en Google, que es muy es muy mostrando mi situación, porque se ven dos manos que salen de abajo de la cama y un nenito, una nenita ahí con abrazando el peluche. Soy yo. Y un Leo cualquiera con un osito abrazado. Ese soy yo, entonces sí, son traumas. Te da la sensación de que alguien te va a agarrar la pierna. Sí. Qué tremendo. Yo salto, sí. Sí, también. Yo por la luz y salto. La verdad que, bueno, después seguimos leyendo más mensajes. La verdad que nos matamos de risa porque son cosas que a veces nos pasan a nosotros. El tema del cuco, el tema de esos mitos que están ahí todavía, que son mentiras, ¿no? Que son pasan de generación en generación y uno va teniéndole cada vez más miedo. Sofi, dale, contanos más palabras que están incomodando a vos. Hay palabras que me incomodan. En realidad me incomodan, pero está bueno decir que me incomodan porque son tan divertidas. Bueno, seguimos, a ver. Nos habíamos quedado acá. Bondi. ¿Qué es Bondi? Colectivo. ¿Colectivo? No. Ahora ya no es más colectivo. Resulta que ahora Bondi es un problema. ¿Era colectivo Bondi? Antes era Bondi, ¿qué era? Colectivo. Te tomas el Bondi. Ah, te tomas el Bondi. Perdón. Se armó alto Bondi, como si fuera que es un problema, ¿entendés? Se armó... O armaron un colectivo. Ah, verdad. Se armó alto Bondi, no es que se armó colectivo. Un colectivo, claro. No. Se armó, armó un problema. Che, un re Bondi en el Bondi. No, claro. ¿Qué Bondi en el Bondi? Che, Bondi. Voy a comer una bondiola. En el Bondi. ¿Qué Bondi que hay? Alta bondiola. Bueno, cuéntame, Sofía. A ver, tengo otra. Carpa. Es disimular. Mirá para allá la chica, mirá qué horrible que le queda esa remera. Pero con carpa. Que yo sepa, carpa es un... Una carpa. O sea. ¿Qué más? A ver, que tenemos, por ejemplo, ahora, en vez de decir, por ejemplo, corte. ¿Corte qué? Corte esto. Corte el otro. ¿Entendés? ¿Corte qué era antes? Agarrar una tijera y... Un corte. Haceme este corte. Corte Willy Wonka. ¿Qué pasó con eso? Ay, cómo la tienen. Buenas tardes. ¿Cómo están todos, chicos? Ya viene ella a querer corregir. Mira, ya no la estoy soportando más. No me la estoy bancando. Solamente la vengo a corregir a Sofía. Ah, bueno. Sofía, tenés muchos espacios libres. Cuando hablas, cuando das la información, te quedas callada como... 5 segundos. ¿Cómo sabe? Ella como sabe todo, la verdad. Cuéntanos. Tenés que rellenar todo el tiempo posible. Y ustedes, bueno, chicos, pero, también, bueno, la tienen que ayudar. Prefiero no decir, como algunos. Lo decís. No lo digo. Sí, lo decís. No, escuchalo. Quiero el tape. Bueno. El Televín. ¿Cómo anda, señora locutora? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. ¿Todo piola? Bueno. Sí, todo piola. Está en la onda, está en la onda. Chicos, hoy también vine de buen humor. Solamente me puso de mal humor esto de verla a Sofía con sus espacios libres. Eso no va. Sofía, tenés muchos espacios libres. Ay, yo dije, ¿dónde salió? Hay más locutores. Porque, no, sabes que hoy cuando estamos leyendo el número de teléfono de acá, apareció otra locutora mucho mejor que vos. Te quería contar eso para que sepas que tenemos más opciones. La única locutora acá soy yo. No, para mí no. Sí. O sea, que apareció la otra locutora. Vos sos la única. ¿Por qué la defendés, Nico? Porque tiene razón, Dios. Chicos. O sea, media pila. Bueno, ella es la que sabe. Yo estoy desde el principio. Bueno, a ver, contame, ¿qué...? Bueno, chicos, hoy les traje los destrabalenguas otra vez. Chicos, espero que estuvieron... Si la otra vez lo hicimos bien. No. ¿Estuvieron practicando esta semana? Sí. ¿No? Sí. Bueno, acá yo les traje más, a ver si, empezando por Nicolás, a ver. Seguramente lo va a decir perfecto, pero bueno. Obvio. Leemos todos juntos el mismo. Dale, todos el mismo. Sí, el primero. Una competencia. Elegí uno difícil. En el primero, En el triple trapiezo. Ese es más viejo, no, otro. Pero es el más difícil. Este viejo. Otro. Bueno. Mientras no me mires, que miran, que nos miramos, miremos la manera de mirarnos y cuando nos miren, nos miraremos. No lo entendí. Dedicado a él y de Cristian. Cristian, mandésimo. Yo, para mí, que ella se lo mandó por mail unos días antes, así lo practicaba, ¿viste? La verdad que esta cosa. Es capaz. ¿Dónde es? De las miradas. Mientras no me mires, que me miran, que nos miramos, miremos la manera de mirarnos y cuando no nos miren, nos miraremos. Más rápido. Yo lo tenés que decir rápido. Más rápido. Mientras no me mires, que miras, que nos miramos, miremos la manera de... Ya está. Ay, bueno. Me molesta que lo digas. A ver, yo. Mientras no me mires, que me miran, que nos miramos, miraremos la manera de mirarnos y cuando... No, muy mal. Todos muy mal. Pero déjame terminar. No, muy mal. Pero ayúdame a crecer. Muy nena. Mal. Qué mala onda esta mina. No soporto. Sí, Eli. Yo. No me la banco. Mientras no me mires. Muy mal. Bueno. A ver, chicos, sigan practicando que yo me voy. Qué mala onda esa mina. Vaya, cierra la puerta. Vieron todos mal, menos yo. Pero ¿por qué hay tanta exclusividad como Mena Blanca? Ay, no. Porque ella sabe. No sabe nada esa mujer, se saca, porque imposta la voz, ¿no? Ay, aplausos. Bueno. Nada, bueno. Esta para es la canción que va a para Nico. Que continúa. Es la versión en brasilero, en brazuca, de brazuca. Generación que Danza. Hecha por esa canción. David Kirlan, está muy buena la canción. Vamos todos a bailar, chicos. Generación que Danza. Vamos a danzar. Vamos, duplicado. Combo 6, vamos. Tua graça nos faz dançar. Com toda a força, celebra, dançaremos. Gratos por teu amor. Cantar por toda a terra, te exalta, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração. Seguimos en vivo en Sin Vergüenzas. Cuando son las 17:49, nos quedan minutitos de programa. Qué feo, no quiero. Pasó muy rápido. Dura poco la hora, chico. La hora dura poco. Bueno, vamos a leer el último mensaje. Así vamos a hacer hincapié a lo que queríamos hablar con respecto a la consigna de esta semana. ¿Cuál es el último mensaje de quién lo quiere leer? Lo leo yo, bueno. Los chicos, ¿para qué vienen? Por ejemplo, acá me decía Valeria Ocaranza, me decía: me daba terrible miedo Michael Jackson. Wow. A todos los niños. Y el mito de su piel y Thriller. todavía me da un toque de miedo. Bueno, ya murió. Que paz descanse, chicos. No, no. Pobre Michael, el rey del pop. Rey bueno, le tiene miedo a Justin Bieber. Rey del pop. Ahora tiene que tener miedo a Justin Bieber. Yo creo eso. Con su Muy foco. Bien. Se va a hacer negrito Justin Bieber. Decidimos hablar de el miedo, porque muchas veces confundimos el miedo con el temor. Yo quería poner temor a ver qué pensaba la gente. Nosotros que vamos a la iglesia sabemos que está el miedo y el temor. Y una de las cosas que nos dicen a nosotros, que nos inculcan, es tenerle temor a Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo le tengo que tener miedo a Dios? Si Dios es bueno. Y no es que hay que tenerle miedo, no es que hay que caminar todo el día con tapándose la cabeza, que te va a pegar un rayo. Es mucho más que eso, va más allá. Y hoy vamos a explicar lo más que podamos esto de la diferencia del miedo y el temor a Dios. Porque a veces el miedo es eso, el miedo es algo que no te deja dormir, algo que te preocupa, algo que miedo a, por ejemplo, a no llegar a fin de mes, ahora que uno que es grande, tenés miedo a no poder pagar una deuda. Son diferentes miedos, pero son miedos en sí. Y a Dios no hay que tenerle ese miedo. Y Eli, ¿cómo lo definirías vos eso del tema de saber diferenciar el miedo con el temor? Bueno, en primer lugar, el temor de Dios no tiene que ver con el miedo de esa emoción que te agarra de pánico y claro, por el estilo, sino con un tipo de respeto. Claro. El temor de Dios es respeto a Dios, ¿sí? Saber pensar, bueno, que si hago esto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pensar Dios? ¿Sí? Claro, o claro. Estoy en lo cierto, o sea, es correcto lo que estoy haciendo, pensando en lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y respetando en ese sentido sus decisiones. Sus decisiones. Y, claro. Porque uno cuando es chico, viste que uno sabemos ya que uno es chico y está susceptible a los miedos. A veces mucha gente queriendo inculcar ese temor a Dios le dice, portate bien porque Dios te va a castigar. Sí. Y eso es algo muy errado. Es errado, pero se dio durante mucho tiempo y hay gente que tiene ese concepto, lamentablemente. Sí. De no, porque Dios te castiga, porque Dios es esto, porque se va a vengar o que no sé qué. Pero nosotros conocemos un Dios bueno, ¿sí? Claro, y que procede correctamente según lo que quiere para nuestras vidas. Porque a todos nos presentan un Dios de amor, un Dios que te va a restaurar, un Dios, claro, que te va a ayudar. Pero bueno, hay que conocer, ¿no?, todas las áreas de Dios también, que hay un Dios que tiene poder, que tiene, sí, que es un Dios de ira también, que cuando no le gusta algo, lo destruye. Porque Él tiene la posibilidad, pero sin embargo hay amor con nosotros. Y nos deja ese espacio para que tengamos temor de él, ¿no? Claro. Contame qué dice la Biblia con respecto a esto. Mira, en el Salmo 111:10, sí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Sí, o sea, el principio de lo que uno hace, ¿no? Del accionar de uno, sí, hay que hacerlo con temor. Sí, y es ser sabio ante esto, porque vas a tener, digamos, una vida prudente en cuanto a las decisiones que vas a tomar y todo, porque tenés en cuenta lo que Dios quiere. Claro. Y después dice, en Proverbios 14:27, dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. Claro, ahí dice, eso, de que un hombre va a estar en reposo cuando, claro, tiene temor de Dios. No dice que un hombre va a estar acurrucado en su cama ahí tapado. No, o sea, tranquilidad. O sea, teniéndole respeto a Dios tenés tranquilidad porque sabés que algo bueno va a salir. La verdad que, como a veces uno se confunde esos conceptos, ¿no? Que piensa que Dios te va a castigar y esas cosas. Porque confunde las palabras, ¿no? Tal, claro, vez temor, más allá. ¿Viste de que yo lo quería linkear con esto? Es así porque esto pasó hace poco, lo de la presidente que había dicho, perdón, porque yo lo quería decir. Te dijimos que no. Bueno, que ella había dicho de que en su discurso había dicho, le dijo a sus acompañantes. Sos cabos, ¿no? Vos sos K. No soy K. Pero estaba ahí estaban los mirados a esta frase tan, tan mediática que dijo, no me tienen que tener miedo a mí. Quizás le tiene que tener miedo a Dios y bueno, y quizás un poquito a mí. Como que queriéndose atajar, metiéndole a Dios en esto, pero con agarrándola de parte del miedo. Sí. Ténganle miedo a Dios y bueno, quizás un poquito a mí. Bueno, es lo que la interpretación de lo que dijo ella, bueno, cada uno tendrá su posición. Lo que sí, como hasta la misma cabeza de este país sabe, tiene ese concepto de que a Dios hay que tenerle miedo. Y no hay que tenerle miedo. Así que el mensaje que queríamos dar hoy era ese, que el miedo a Dios ya está, no existe el miedo. No existe el Dios castigado. Es como tenerle miedo a tu papá. Claro. O sea, no tiene sentido. Es pensar que te va a hacer mal, ¿no? Claro. Dios no va a hacer ningún mal, sino aparte, si algo malo te sucede, no, tampoco para echarle la culpa a Dios. Claro. Es otro tema. También uno es donde está metido en esas cosas. Pero sí que hay que entender eso, que Dios, si bien es un Dios de ira, pero con los que los amamos, con los que queremos en Él, no va a ir eso, y que ya va a venir un tiempo y que va a llegar esa ira, pero a nosotros no nos va a llegar. Más que nada porque somos sus hijos y tiene esa mirada de padre. La verdad que, bueno, ese era el mensaje que queríamos dejar en claro. Millones de mensajes, la verdad que millones de personas que están ahí del otro lado, y que estamos súper contentos porque cada vez se va aumentando más el público. Nuestra página de Facebook cada vez tiene más seguidores y estamos re contentos, la verdad que... Se agranda la familia, así que bienvenido a todos los nuevos Sinvergüenzas. Gracias a todos por estar hoy. Y bueno, nos vemos la semana que viene, chicos, ¿dale? Dale. Bueno, espero que pase una semana. Seguimos ahora con los chicos de Palabras Más, Palabras Menos. Y un abrazo grande al próximo ganador del premio Éter, al próximo Éter. Gracias a todos por estar de tu lado. Un abrazo gigante. Adiós. Chao.